Les saluda a San Cristo Luis Mayorga. Siéntense, siéntense, no tengan pena. De mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Fíjense que Guatemala es un país de muchas festividades, entre paganas y religiosas. Y hace poco pues estuvimos celebrando una festividad pagana, que es lo que se conoce como el Día del Cariño, el Día del Amor, después lo cambiaron a nombre de Día de la Amistad. Esa es una festividad hasta cierto punto pagana. Y también se celebró el carnaval, que es otra festividad pagana, donde se celebra un desfile allá en el Río de Janeiro, y aquí en Guatemala pues ya está tomando un poquito de auge el desfile en Mazatlán. Entonces, dentro de las festividades hay religiosas. ¿Y cuál es la festividad religiosa que se nos aproxima? Vamos a ver. Semana Santa. Y para vivir la Semana Santa hay un periodo que se llama Cuaresma. ¿Y qué significado tiene la Cuaresma? ¿Qué significado pudiera tener la Cuaresma? Vamos a ver, aquí me dijeron que me voy a encontrar con personas que saben bastante. Entonces yo vengo a aprender de ustedes y también les vengo a enseñar lo poquito que yo sé. Bueno, como aquí hay menos, me voy a encargar de los que son menos, porque la multitud no se vale, ¿verdad? Bueno, pero vamos. ¿Quién me puede decir el significado de Cuaresma? Así en dos palabras. Vamos a ver. Jorge, usted, dígame el significado de Cuaresma. También es un periodo que invita especialmente a la conversión. Veamos. Yo casi no me gusta estar detrás de la bomba, así que a ver qué pasa. ¿Cuántas cuaresmas ha vivido usted? 10 cuaresmas. ¿Quién dice? ¿Usted es casada? ¿Está su esposo aquí? ¡Ah! ¡Pobre! ¡Déjelo hablar, hombre! ¡No, que no hable el pobre! Bueno, ya lo veisca, muy bien. ¿Qué puede decir su esposo de usted? ¿Qué testimonio? Hay que, ahí déjenlo, no me van a contestar porque si, yo no les pido que se confiesen conmigo. Pero medítenlo y reflexionen. Y algo muy importante, él es su esposo. ¿Qué pasa con él si usted no le da desayunar, almorzar y cenar? Un día, ¿qué le diría? Mi cielo, mira, yo tengo hambre. Tú sabes que te debo para el asco. Entonces, ¿por qué no me das mi comidita? ¿Le diría así o le diría de otra manera, un poquito ya como más elevadita? Ah, en un día. Y en 2 días, y en 3 días, y en 4 días. Fíjense que hay algo natural y normal en el ser humano. El hombre, por lo general, si no se le da de comer, se enoja, se irrita, se vuelve violento, se desespera, patalea, pelea, insulta. Y al final, cuando ya come, hasta las sonrisas. ¿O no, señora? ¿Usted es la esposa de él? No, ¿ustedes tienen esposo? ¿O no es así? También las mujeres, no. Las mujeres a veces hasta sin hambre amanecen. ¿Sí? No sé cómo le harán. Fíjense que uno que ya se despierta y ya quiere desayunar, y ellas como tan tranquilas, lavan los trastes, lavan la ropa, ¿qué van aquí? ¿Qué van allá? Y hasta después, es increíble, por la naturaleza. Pero pongámoslas a 40 días de ayuno. Ay, ay. Entonces, los 40 famosos días no son fáciles, y les voy a explicar por qué. Bueno, dentro de ese tiempo que estuvo Jesús en el desierto, ¿qué le sucedió? Vamos a ver quién se acuerda. Ya cuando él ya estaba débil, que ya no aguantaba, que ya decía agua, y ya decía quiero comer. ¿Qué sucedió ya en los, ya al final de los 40 días? Tuvo prueba por Satanás. ¿Perdón? Tuvo prueba por Satanás. Bien, fue tentado por Satanás. ¿Y cuándo es cuando el ser humano está más propenso a ceder a la tentación y al pecado? Cuando está débil. ¿Sí? Cuando está débil. Bueno, pues no vamos a enraizarnos en esto de Jesús, porque ya todos lo conocemos, estamos aburridos a veces hasta de las mismas lecturas. Pero veamos esto de la cuaresma a la luz de las sagradas escrituras en relación a la penitencia, a la meditación y a la conversión. Y para ello vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 2 al 20, y dice la palabra de Dios, y es bastante largo. Lo voy a tratar de seccionar para no aburrirlos. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años. Para humillarlos y ponerlos a prueba a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Voy a hacer un alto ahí. ¿Qué encuentran ustedes en esa porción de la Sagrada Escritura? ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto caminando? 40 años. ¿Qué creen ustedes que pasó en esos 40 años? Miren cómo es el ser humano de desgraciado. Miren cómo es el ser humano de insolente. Miren cómo es el ser humano de malagradecido. ¿Qué pasó cuando ni bien habían pasado el límite de la salida de Egipto, guiados por Moisés, y se encuentran en el mar al frente? ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés? pecado. Vivían en una ciudad donde se adoraban diferentes dioses. Vivían en una ciudad donde eran esclavos. Y cuando los fueron a atacar, felices todos ahí, corriendo detrás de Moisés. Pero el primer obstáculo, este desgraciado, ¿a dónde nos traerá? Estuviéramos mejor allá. Ay, ya sabemos toda la historia. Vino y Moisés, por la mano, por la vara, por la acción de Dios, abre el mar rojo y pasa el pueblo, mas los otros no pasaron. Bueno, llegan y de repente Moisés sube ¿a dónde? Al monte. Y en el monte era porque el Señor iba a hablar con Moisés. ¿Y qué pasó con el pueblo mientras Moisés estaba en el monte? Se fabricaron un becerro. Ahí sí dieron el oro, ahí sí dieron la plata, ahí sí bailaron, ahí sí gozaron. Y Dios, el que los había sacado, y apenas llevaban cuántos días, creo. Cuando el ser humano no tiene lo que desea, inmediatamente reniega de quién. Mira la mujer que me dice. Yo tanto esfuerzo que hice para comprar mi carrito y mira, ahí está tía. Ah, para eso me lo diste. ¿Ah? Empezamos a renegar. Y sin embargo, durante ese caminar del pueblo de Israel por el desierto, Dios no los abandonó. Y cuando no tenían que comer, ¿qué les dio? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Ya estamos hartos. Queremos carne. Ah, esa es la palabra. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que los puso, los subió en cierto sentido, ¿para qué? Para que conocieran si ellos iban a cumplir sus leyes o no. Y entonces, ¿cuánto tiempo llevan construyendo este templo? 4 meses. 4 años. Tirámosle oro al Señor para hacer, no, tirámosle oro a todos para hacer aquí un carnaval. Ahí va la plata. Vamos a hacer un fiestón Pérez en Navidad. Ahí va la plata. Vamos a, no sé qué más hay, celebridades paganas. Pero ahí va la plata. Hagámosle un texto al Señor. Y así se quieren recibir a veces bendiciones. Y así es toda la vida. Y así era el pueblo de Israel, un perfecto malagradecido. Bueno, ya no me recuerdo dónde me quedé. ¿En dónde me quedé? Tal vez ustedes me auxilian para ver si le pudieron atención a la lectura. Bueno, dice la palabra de Dios. Pónganle atención a esto. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y honrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado, porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueros, ganados, olivos y miel. En ese país no tendrán ustedes que preocuparse por la falta de alimentos ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontrarán hierro y de sus montes sacarán cobre, pero después que hayan comido y se sientan satisfechos, deben alabar al Señor su Dios por la buena tierra que les ha dado. Esa es la otra parte. Entonces, ¿cuánto el pueblo de Israel alababa a Dios ¿Cuál es la tierra prometida? El cielo. El cielo. Y allá no va a haber nada. Ya no voy a muerte. Ya no voy a dolor. Ya no van a haber gorditas, flaquitas, chaparritas, feitas, ni gordiclones, panzones. Ya no va a haber. Pero para llegar a esa tierra prometida, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer? Luchar. La voluntad de Dios. No. Luchar. Luchar. ¿Dónde hay que luchar? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Pongan atención a la lectura. Y se van a dar cuenta que de una u otra manera ustedes, como seres humanos, van a actuar igualmente desgraciados que los, porque los habitantes del pueblo de Israel. Fíjense, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una pregunta así como allá. Ustedes son esposos, me dijeron, ¿cuántos años llevan de casados? ¿Cuántos? ¡Ay, Dios mío! Voy a hablar con otros que llevan más porque ustedes apenas empiezan y estás contento. Oh. ¿Ah? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quiénes son esposos acá que estén ahorita acá? Con esposo, ¿no? Jesús María. ¿Ustedes son pareja? Sí. Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? ¿Cuántos años? 30 años de casado. ¿Dónde vivían antes? En San Marcos, en Ecuador, San Marcos. Y de ahí vinieron a empezar a estar. ¿Y eso por qué? Por culpa de él. No, por culpa de él. Entonces, ¿por qué fue? Por culpa del destino. Por culpa del destino. Por culpa del destino. Allá donde vivían, les gustaba vivir. ¿Y a quién les gusta vivir? Sí. ¿Seguros? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ustedes cuántos años llevan de casado? 25 años. Ella sí lo dijo con seriedad. Bodas de plata. ¿Dónde vivían antes? Allá, ya. A la gran. Aquí como que me voy a encontrar a todos de todos lados. ¿Y se vino acá por qué? Porque teníamos que venir a trabajar acá con mis hijos. Y aquí encontraron un día en las mercedes. ¿Y a usted le gusta acá? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es un lugar tranquilo. Y vos ahí tranquilamente. Ah, bien. Oiga lo que está diciendo. Hay seguridad, se siente tranquilidad. Sea por lo que puede. ¿Por qué echarle la culpa a Dios? Si es para bien o es para mal. Sea por lo que puede. Miren, el pueblo de Israel estaba felicísimo donde estaban, que se les estuviera llevando la tristeza. Eran esclavos. Los obligaban a ser adobe. Los trataban como porquería. Los trataban como peor que perros. Y el Señor los está llevando a un lugar diferente. Y es acción de Dios. Pero tuvieron que pasar un proceso. Y eso es para todos. Ella para llegar a 25 años con la ayuda de Dios, ¿verdad? Ustedes para llegar a 30, me dijeron. ¿Usted lleva cuántos? ¿Usted acá? Mira, ¿cuántos lleva de mí? 18. 18. Amén. 18 años. Ustedes llevan. Arrejúntenos a los días que se estén separando, porque para llegar al tiempo que lleva él, que llevan ellos, es difícil. Es difícil. El matrimonio es una cuaresma, aunque no lo crean, pero al final de cuentas la felicidad está en llegar a ser viejos, aunque sea sin pisto, pero viejos. ¿Ya? Esa es la verdadera felicidad. Entonces, nosotros nos damos cuenta en las Sagradas Escrituras y lo que le sucede al pueblo de Israel, que ellos pasaron un tiempo de penitencia, porque ellos eran pecadores, aunque ustedes no lo crean. Y sin embargo, durante ese caminar y ese recorrido que tuvieron durante 40 años, siguieron cometiendo los mismos errores y los mismos pecados. Y si ustedes leen todo el libro de Deuteronomio, se van a dar cuenta de todo lo que ellos hicieron. Y al final, ¿qué pasa? Miren, esto es así como quien dice, ¡qué desgracia! ¿Quién no llegó a la tierra prometida? ¿Por qué razón? Porque él también dudó. ¿Por qué qué? Porque él también tuvo dudas. Él dudó. Y una cosa tan simple. Él tuvo fe para abrir el mar. Él tuvo fe para presentarse ante el faraón. Él tuvo fe para que su vara se convirtiera en una serpiente. Él tuvo fe para subir a la montaña y recibir los mandamientos de Dios. Él tuvo fe para conducir a un pueblo. Él tuvo fe para batallar durante 40 años a favor del pueblo de Dios. Y cuando el Señor le dice que golpee, que toque la roca. ¿Y cuántos de ustedes están acá? Y es que como todo ser humano quiere que todo se haga así. Así. Miren, este templo lleva 4 años para construir. Ya imagino las penalidades que pasaron cuando empezaron a poner el primer bloque. Que va el primer bloque. ¿Saben ustedes cómo construyeron el templo del Señor? Sí, han leído las escrituras. Pero veamos este punto. El pueblo de Israel pasó esa etapa de penitencia, pero al mismo tiempo tuvo que llegar a una etapa de meditación. Dios ha hecho por nosotros esto y lo otro. Dios nos ha bendecido. Dios nos dio el maná. Dios nos dio codornices. Dios nos cuidó, nos protegió. No sufrimos hinchazón en los pies, no anduvimos desnudos. Meditaron. La pregunta del millón es, ¿se convirtieron? ¿Qué piensan ustedes? Fíjense. Pregunto. Gracias. 40 días han meditado ustedes realmente sobre lo que es su vida? No van 40 días, apenas llevamos ¿cuántos? ¿Dos o tres? Tres. Apenas tres días. Pero ustedes meditan en frente a la tele. Dios mío. O meditan, se salen aquí con los compañeros o amigos y vecinos en las esquinas del barrio. O meditan con la vecina, ya saben lo que les pasó aquí. ¡Qué meditación para todos! Ya se pusieron a meditar realmente sobre los años de vida que ustedes tienen. Y a pesar de los pecadores, yo no soy santo, yo también soy pecador de la vida. A pesar de los pecadores que son, que somos, ¿y cómo vemos usted tiene cuántos años? Bendito sea Dios que han llegado a esa edad. Bendito sea Dios. Y aquí está una señora, ¿cuántos años tiene usted? 77. 77. Yo cada que llegue a los 777, o sea, perfecto. 77. Y mire la tiene la señora. Ya puede escribir un estudio de todo lo que da sobre lo que da. ¿Supieron la noticia de ayer que me mataron a una jovencita de 14 años? ¿Sí sabían? Sí, sí. ¿Sí está bien? También. 14 años. ¿Tú tienes cuántos, mi hijo? Mira, estás empatado y estás bien. ¿Han visto cuántos accidentes han habido en esta carretera hasta así de tanto tiempo? Pregunto, ¿se han puesto ustedes a reflexionar sobre todo lo que Dios les ha dado en el tiempo que llevan vivos? Pregúntense. Y entonces podríamos decir, Señor, gracias por lo poco que me has dado, por lo mucho que me has dado. Y ahora yo sé lo siguiente. Cuando uno pega, se hace una famosa penitencia, ¿no? ¿Cuánto hace? Ustedes se confiesan, me imagino que si se confiesan. ¿A qué iglesia vamos o viene aquí el sacerdote? ¿A dónde? A Villacanales, a Raquel, está cerquita. Si se confiesa, me imagino que usted ya se confesó. Ya. Y se confiesa con su esposo también. Ya lo digo, que trae ya viene lo que dice. Hasta, a ver, y es que se confiesa con el tequi. Bueno, entonces, cuando uno comete un pecado, pero, ¿qué penitencia? Y ella me habla de vos. ¿Cuántas veces peco de lo mismo? Ah, ¿entonces qué soy? Ah, ¿qué soy? Un necio, un malagradecido. Y como me diría mi sacerdote, a mí nunca me iniciaba la generación nueva, ya no sabe qué es un mashiach. Difícil, siempre hay lavadora, secadora, trituradora y todas las cosas. Vaya. Han tomado el acto penitencial como un shower. Los jovencitos me entienden qué es esa palabra, ¿verdad que sí? Está vieja. Ah, nosotros los viejos olvídense, pero yo la repito. Bueno, como una regadera. Y muchos como un papel toalla. ¿Cuándo dice el papel toalla? ¿El qué? Ah, no lo diga, pero ya se lo imaginaron. Así tomamos el acto penitencial. Porque vamos a pedir perdón. Hacemos la penitencia, tres Aves María, con los padres nuestros, y volvemos a hacer exactamente lo mismo. ¿De quién estoy burlando? ¿Quién sigue en sus envidias y se ha confesado de envidias? ¿Quién sigue en sus egoísmos y se ha confesado de sus egoísmos? ¿Quién sigue en sus insultos y se ha confesado de sus insultos? ¿Quién sigue en su mal carácter y se ha confesado de su mal carácter? ¿Quién? Entonces, ¿qué está haciendo? Piénsenlo, medítenlo. Bendito sea Dios que nos da otra cuaresma para reflexionar sobre nuestra vida. Fíjense que es complicado. Cuando uno se pone a pensar realmente sobre lo que Dios quiere de uno, uno mejor prefiere ser del diablo. Porque este no pide nada y te lo da todo. Te da guaro, te da placer, te da drogas, te pone telenovelas con buenas chicas, te pone pornografía. Viste al decir, oye, cámbio. El otro te dice, dale. El otro te dice, ¿qué pasó con la vecina? Así es. Ya viste aquella, la gran pipa que lleva. Entonces la mamá. Entonces, ni meditamos, porque meditar nos va a llevar a reconocer que nuestros, ¿qué? Pecados. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes pecaron? Levanten la mano los que pecaron ayer, por ejemplo. Ninguno. Ah, está, valientes, muy bien. Y eso que no les pregunté hoy. Y entonces, y a meditar, sí, yo hice sentir mal a mi esposa, yo le dije que era esto, yo me equivoqué y le voy a pedir perdón. Mi vida, mi cielo, perdóname. Ya te pusiste rodillas, el tema, no fue. No, no. Ya le pediste perdón. Ya. ¿Y saben qué es lo peor? lindo con palito y toda la cosa. Así, pero le van a hacer caso cuando les dice y no peques más. Porque nuestro espíritu es espíritu de rebeldía, de soberbia, de orgullo, de egoísmo, de avaricia. Y paro de contar. Ahora bien, si yo ya medité y hice penitencia, ¿hacia dónde me tiene que conducir esto? ¿Hacia dónde? En mi vida. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde me tiene que llevar? Hacia una conversión. A un dejar aquello. Ustedes vean películas, no van a decir que no. Y saber cuál les ven. Pero sí veo, por ejemplo, una película donde había una muchachita que se miraba de pelo largo, algo chinita ella, y que cargaba siempre a alguien aquí atrás. ¿Vieron esa película? Parecida a la línea del largo, una otra, ¿no? No la vieron, pero le voy a poner otra. ¿Vieron La Pasión de Cristo, de Mel Gibson? Ah. ¿Y quién andaba todo el tiempo a la tarde de Jesús? No. Satanás. ¿Y quién cree que usted está a la tarde de ustedes? No lo protejas. Haga algo. Fíjense que a veces decimos nosotros haciendo adultos como niños, es que yo no quería. Yo no te quería engañar. Nunca lo quise hacer. Si yo te amo, tú eres mi cielo, mi vida, la preferida, lo que pasé contigo. Tú haces los frijolitos como a mí me gustan, los frijolitos como me los haces, los de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que yo no quería echarme los tragos, pero fulano, mengano, sultano, ni insistieron. Y son mis cuates. ¿Y cómo les puedo decir que no? Pero yo no quería. ¿Qué excusa más estúpida? Más tonta. Esa es la verdad. Porque el ser humano todo el tiempo no va a tratar de reconocer sus faltas, sino que va a buscar un culpable. ¿A quién le echó la culpa? ¿Y a Abraham a quién le echó la culpa? A Eva. ¿Y ustedes a quién le echan la culpa? Si lo despiden en su trabajo por mal trabajador, yo soy bueno, yo llegaba a tiempo, yo, es que ese jefe es un desgraciado, es un maldito, él esto es... Pero hay que ponerse a pensar quién es el culpable. ¿Y quién es el culpable que no se termine este tema? Dando chance de que le hagan un templo para que ustedes tengan aquí un momento de meditación, de reflexión. Pero la conversión es lo que nos debe de llevar la meditación y es a lo que nos debe de conducir la penitencia. No sé, pero ¿qué dice San Pablo acerca de aquellos que pecaron y vuelven a pecar? ¿Qué dice? ¿Cómo dice él? ¿No se recuerda? Yo se los voy a decir. Solo el perro regresa. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Acaso yo soy el guardián? Pero ¿qué fue lo que recibió Jesús cuando estaba ante el Sanedrín y le dijeron, por el nombre del Dios vivo, quiero que me digas si tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué recibió Jesús ante esa verdad que él expuso? ¿No se recuerda? Una bofetada. Esa es la actitud de aquel. Busca defenderse, busca atacar, no medita, no reconoce su culpa. Pero veamos qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 538. Y dice, los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, inmediatamente después de su bautismo por Juan, impulsado por el Espíritu al desierto. Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Eso es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Volvemos. Volvemos. Ante una tentación, ¿cómo actúan ustedes? ¿Se ponen a reflexionar la palabra de Dios? Cuando estén en tentación, respondan con una voz y con la palabra de Dios. Porque Satanás está aquí. No crean que anda afuera, se venga afuera ya. Él también los sacó. Si ya los tiene ganados. Es aquí donde quiere crear divisiones, discordias, etcétera. Pero ustedes están para dar un ejemplo y un testimonio para los de afuera. Fíjense que el padre Lori pone un ejemplo muy curioso y tal vez ustedes le encuentran pies y cabeza a esto. Dice, con poner un huevo de gallina a 40 grados centígrados de temperatura, durante 21 días, sale un pollito saltando y piando. En el huevo frito que te ponen delante de la mesa, ¿me quieres decir dónde está el pico, los ojos y las plumas? ¿Cómo se forma todo esto en el pollito? Con solo calentar el huevo un poco. Ojalá que no van a venir las gallinas en los días vivos, se lo llevaron y vivos. Y nosotros nos comemos huevos tan chicos que es con tomate. ¿Sí? Bueno, no sé si ustedes van a invitar a cenar hoy, pero qué chico. Joder, huevitos a la ranchera, con salsitas de chilito, quesito de pimiento, panito y tortita tostadita. ¡Ah, delicia de huevitos! ¡Ah! ¿Sí o no? ¿Sí? Yo amo eso. A mí póngame huevitos revueltos con tomate y cebolla y de pilón, frijolitos y platanitos y quesito y chilito, calcecito, pónganle crema y pónganle todo lo que quieran que yo me lo dé. Pero no nos ponemos a pensar que nos estamos comiendo probablemente alguien que pudo haber sido un pollito. ¿Ya? Ahora bien. Para que un huevo se convierta en pollo, tiene que pasar por un proceso que se llama de incubamiento. Y tarda 21 días aproximadamente a una temperatura adecuada. Para que ustedes lleguen a la tierra prometida, tienen que pasar por un proceso a determinada temperatura. Y el que no la aguanta, va a parar en la mesa de saber quién, menos con pico, plumas y patitas. ¿Me explico lo que quiero decir? Para llegar a la tierra prometida no es fácil. Aquí es donde está la tierra. Usted se ha sido buen esposo, sea mejor esposo. De la vida. Sufra. Cambie. Si tú eres hija, buena hija, sé mejor cada día, da la vida, cambia. Y si usted es abuela, me imagino que ella ya es abuelita. Es que ve la vida por los nietos. Aunque muchos me dirán, ¿y este quién trabaja? Pero así es. Y cuando sintamos que tenemos dudas, que desfallecemos y que ya no aguantamos, recordémonos que estamos en una transición, pero que Dios nos va a dar siempre vestido, comida y no nos va a soltar de su mano. Así que hermanos, ya me pasé los 45 minutos, disculpen, pero ya ahorita voy a terminar. Si hoy pecas, Dios te invita a que medites sobre tu actuar y que hagas penitencia. Pero no una penitencia automática. Les voy a contar algo. Ustedes leyeron algo acerca de Pablo Gaviria, el mayor narcotraficante, creo que así se llamaba el señor este, allá de Colombia. Inclusive más de algunos de ustedes vio algunos de los capítulos del narco, creo que era el capo. ¿Saben qué lo llevó a él a ser peor de como era? Una simple situación que no entendió. Él cometió un pecado. Se confesó como el padre. El padre le dijo, ve y reza a los padres de Dios. Si él dijo, si esto es hacer penitencia, sonreír, pues hermano, vaya aquí a imponer donde imprimen también de las maravillas que nos puede presentar el ser humano sin caer en el fanatismo. No hagan una penitencia automática, sino que hagan penitencia despojándose del hombre viejo. Suéltenlo, por favor. Suéltenlo. Tírenlo. Que no les pese. Dejen de estarlo arrastrando, dejen de estarlo llevando a tuto. Ustedes porque no se lo han mirado, pero pónganse una noche frente al espejo y pérense así. Ahí va a estar colgadito aquel. Tengan cuidado. Y recuerda que la cuaresma te invita a una conversión, pero momento, no a una conversión a tu antojo y medida, porque yo me convierto en lo que me conviene a veces. Tengan cuidado, y a lo que me conviene, sino a una conversión que realmente te duela. ¿Y quiénes están dispuestos hacer una reflexión y una meditación sobre su vida hasta la edad que tiene y echarse un colazo mental de todo lo que han vivido, de las cosas duras, de las cosas que los han hecho llorar, de las cosas que los han hecho sufrir, de las cosas que los han hecho decir ya no puedo más, de las cosas y situaciones donde miran que ya no tienen salida? Y sin embargo, por ejemplo, mi hermano me comentaba que él, qué gran colazo se puede echar, para algo lo quiere el Señor, pues igual que a mí. Renovación carismática, conoce lo que es la renovación, un movimiento muy alegre, de los dones del Espíritu Santo, etc. De ahí resultó que fue a parar al camino neocatecumenal, con una catequesis muy fuerte, muy sólida. Y ahora después me resulta salesiano, ¿ya? Y después resultó que se casó, ¿eh? Resultó casado. Yo conozco eso. Yo estuve en eso también. Pero también me eché un colazo con un montón de iglesias cristianas evangélicas, fui mormón, fui testigo de Jehová, fui adventista, y por eso conozco. Y miren dónde estoy. Pero hay que meditar y reflexionar, porque el hecho que ustedes estén acá, incluyendo esta jovencita de 14 años, el Señor la tiene aquí por un propósito. Y cada uno de ustedes está aquí para un propósito. ¿Cuál es? No sé, dígale al Señor que se lo diga. Pero mientras tanto, hagamos una conversión que nos duele. Y el Señor quiere algo de ti. Y te lo dice en Deuteronomio 8, capítulo 8, versículos del 6 al 7. Y te lo dice de esta manera. Y no solo a ti, sino también a mí me lo dice. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios. Y honrenlo. Y sigan las enseñanzas que les ha dado. Porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Palabra de Dios. Y es una promesa, es una promesa. Y hacia allá vas tú, y hacia allá espero yo. Aquel que ha sentido que el Señor le ha hablado en esta noche, por medio de su palabra, yo le voy a rogar que se ponga de pie, solo el que lo haya sentido. El que no haya sentido nada, que se quede sentado, nadie lo va a juzgar. Que cierre sus ojos y que esté dispuesto a hacer una meditación y una reflexión profunda de lo que ha sido su vida y sobre todo, que haga un compromiso con el Señor de que realmente va a cambiar en su vida. Y el que no, quédese quietecito ahí sentadito. Nadie lo va a juzgar, ni yo, ni el Señor, porque el Señor te da libertad. Cierra tus ojos. Yo me voy a quedar callado por un minuto exacto. Porque es una comunión entre tú y tu Dios. He aquí, Padre, una porción de tu pueblo, hijos tuyos, Señor, que tú has hecho a tu imagen y semejanza, que al mismo tiempo, Señor, tienen su condición humana y por lo tanto han sido débiles, se han ido más de alguna vez contra ti, Señor, y no han entendido tus designios ni tus caminos. Y tú en tu infinita misericordia, a cada uno has llamado, Señor, por su nombre. Y aquí los tienes perseverando, aferrándose a ti, porque saben que tú eres el único salvador, el único protector y el nombre que está por sobre todo nombre. Permite pues, Señor, que el compromiso que ellos hacen contigo, tú los veas con buenos ojos. Ya, Señor, que el enemigo no los haga caer en la tentación. Y líbralos de todo mal. Y levántalos cuando caigan. Sabes muy bien, Señor, que la carne es débil. Y no es una excusa, es una realidad. Pero que tu amor es, supera todo eso. Y que tu amor es grandísimo. Te ruego, Señor, que a cada hermano aquí presente le des y la fuerza necesaria para reconocer sus culpas, para reconocer sus delitos, y que hoy, haciendo una alianza contigo, prometen, Señor, ya no pecar más. Amén.